Bienvenidos a una emisión más del programa Dialogando a Fondo con. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Luisa Béjar Algasi, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Gracias por invitarme y qué gusto poder estar con todos los toda la comunidad de la Universidad del Estado de México. ¿Para acá? Bueno, doctora, empezando ya con las preguntas en materia, tomando el tema de la representación política y trayectorias, hablando sobre representación política, de acuerdo a su investigación sobre el papel de los partidos políticos y los grupos parlamentarios de la 28ª legislatura, 58 legislatura, ¿qué relación existe entre los legisladores y los partidos? Bueno, los legisladores son militantes de los partidos. Los grupos parlamentarios son un pedazo del partido en la legislatura, son los voceros del partido. El modo en que está estructurado en nuestro país la democracia asume la necesidad de partidos políticos, y los partidos políticos tienen un papel clave en la construcción de la representación. Entonces, los legisladores llegan antes de ser legisladores, son candidatos de los partidos. Asumen, digamos, que ciertos compromisos de los partidos, que son justamente los que guían al elector cuando vota. Por lo menos a un nivel hipotético, eso es lo que suponemos, que cuando uno da su voto, bueno, sabe algunas cuestiones relativas a cada partido, y entonces eso es lo que orienta la preferencia del elector. Los candidatos de los partidos asumen esos compromisos y como legisladores también se obligan a hacerlo. Los legisladores entonces no son ajenos al partido y no son ajenos a los grupos parlamentarios. Sin embargo, hay una cuestión que es interesante precisar, y es que en el diseño de la democracia liberal no estaban presentes los partidos políticos. Cuando el sufragio era restringido, podía haber un vínculo directo del elegido con el elector. Pasado el tiempo y una vez que el sufragio se hizo universal, bueno, hubo necesidad de reorganizar toda la vida política, surgieron los partidos. Todo este preámbulo es para decir simplemente que los legisladores, esto es, los representantes, son representantes de la ciudadanía, no de los partidos. Y nosotros eso lo tenemos perfectamente en claro cuando vemos que un legislador renuncia a su grupo parlamentario o a su partido, no renuncia a la curul, no le piden la curul. Y sin embargo, toda la vida política está organizada en torno a los partidos. Bueno, siguiendo un poco hablando de los legisladores en México, ¿realmente cuentan con una trayectoria política al ocupar los cargos de representación popular? Es decir, muchas de las cosas que se han aquejado en estos días es que son políticos no preparados, o sea, no profesionales. Entonces, sí existe a lo mejor una militancia dentro del partido, hay factores que intervienen dentro de la designación, o sea, ¿sí hay trayectoria? Yo hice una encuesta y además he estado haciendo perfiles de los legisladores del Congreso Federal en las dos últimas legislaturas y hay comportamientos diferenciales entre cada partido. Sin embargo, para tener un cargo de representación popular, muy difícilmente tú puedes obtenerlo si no tienes una trayectoria dentro del partido. Dentro de las encuestas, nosotros preguntamos, por ejemplo, a qué atribuían su candidatura, haber obtenido la candidatura. Y una buena parte de los legisladores de los tres principales, eso sí, ahí sí fueron homogéneos, señaló que fue el trabajo hecho en el partido. Ni tan siquiera dijeron el trabajo hecho con la ciudadanía, sino el trabajo hecho en el partido. Y porque si tú haces trabajo con la ciudadanía, no es un trabajo que necesariamente tiene la idea de convertirse en política pública. Puede ser un trabajador social, etcétera, y eso no te va a llevar al Congreso. Si tú quieres participar en el proceso de toma de decisiones, tienes que hacerlo a través de un partido político, y buena parte del entrenamiento de los legisladores sí tiene lugar en los partidos políticos. Yo creo que lo que podríamos decir el comportamiento insatisfactorio de los partidos con respecto a las expectativas de la ciudadanía sería atribuible a otros factores distintos a su falta de oficio político. O, si quieres, dicho de otra manera, a tener un oficio político poco adecuado para la democracia. Pero oficio sí tienen. Lo que pasa es que pueden ser un oficio donde sus comportamientos pues respondan más a aprendizajes de un régimen autoritario. Y si en los regímenes autoritarios tú no te tienes que comunicar con la ciudadanía, pues no te comunicas. Pero si eres muy hábil en negociación al interior del grupo y si eres muy hábil en la negociación con otros grupos, si es que eso es lo que tú quieres hacer. También tendríamos que decir, ¿hábiles o inhábiles para qué? Precisamente en base a esto, doctora, de el oficio político de los diputados, ¿cómo calificaría usted el rendimiento de los legisladores actualmente? El rendimiento en términos de iniciativas aprobadas, podríamos decir que es bajo. Si pensamos en el número de iniciativas que entraron y las que salieron, pues diríamos que es bajo. Y sin embargo, eso no es irregular. Eso ocurre en todos los congresos del mundo. En el Congreso norteamericano quizás llegan alrededor también de unas 1.300 iniciativas. Finalmente no hay ninguna restricción que inhiba que los legisladores propongan iniciativas. La salida son alrededor de, digamos, el 25%. Es normal, ocurre en todas las legislaturas. En muchas legislaturas inclusive tienen mecanismos para no estar entreteniendo al pleno con la lectura de esas iniciativas o a las comisiones, y las propias comisiones lo desechan sin necesidad de que el pleno lo tenga que desechar. Y en esos términos diría que el rendimiento es bajo. Y sin embargo, es difícil calificar rendimiento. ¿Rendimiento para qué? Otra vez. Si lo vemos desde la perspectiva del tema que acabamos de abordar en términos de satisfacción de la ciudadanía, pues sí, sí, sí tendríamos que hablar de un bajo rendimiento, porque la ciudadanía, cuando le preguntamos qué opina de sus legisladores, mayoritariamente, abrumadoramente, opina que no sirven para nada o que están representando los intereses de sus partidos. Y lo que tenemos que pensar también, si lo vemos desde la perspectiva del rendimiento con respecto a la promoción de las posiciones políticas de su partido, pues han sido bastante rendidores. Entonces, hay que precisar un poco en qué términos. Yo creo que lo normal es medir rendimiento con número de iniciativas, y creo que es un procedimiento inadecuado. Porque si hubieran legislado 8 muy importantes, eso hubiera bastado. Entonces, el número, sin discriminar el tipo de cuestiones que se aprueba, no dice demasiado, ¿no? Bueno, visto desde este punto de vista, ¿cuál de los partidos políticos en México se puede decir que tiene entre el tipo de, no sé, que se pueda manejar, ya sea en cuestión a iniciativas, en cuestión a calidad de las iniciativas, quién ha trabajado más? O sea, ¿quién trabaja más en México? Yo tengo alguna tabla que comentaré con ustedes después. En ese momento no tengo el dato exactamente cuál sería el partido que tiene mayor número de iniciativas, pero otra vez, supongo que el número de iniciativas no da la tónica de la calidad del trabajo. Porque muchos legisladores en México, cuando ya va a ser el tercer año de la legislatura, quieren dejar su huella y entonces meten una iniciativa. Y en la idea de que nadie las va a dictaminar. Una iniciativa que no tiene el apoyo del grupo parlamentario en principio, pues es una iniciativa a lo mejor testimonio. Si estuviéramos en aquellos tiempos en que la oposición no podía hacer nada, los partidos de oposición, sin ser mayoría, proponían iniciativas como iniciativa bandera, como decir, bueno, nosotros nos queremos destacar porque tenemos estas posiciones. Hay muchos propósitos atrás de cada iniciativa. No necesariamente proponer una iniciativa supone compromiso o mejor actuación del legislador frente o en defensa del interés del elector. Doctora, a la hora de que las iniciativas ya están en la Cámara y se van a votar, ¿existe alguna línea o una disciplina del voto de parte de cada una de las fracciones al hacer este tipo de del sufragio al voto? Desde luego que sí, y yo creo que la disciplina es un factor fundamental para la construcción de decisiones democráticas. Nosotros suponemos que si los legisladores siguen la línea del partido, están traicionando al elector, no. Todo depende cómo toman las decisiones que defienden de manera disciplinada. Si esas decisiones que se toman no son en favor del elector, desde luego que la disciplina es un problema. Pero si la disciplina recoge antes una discusión de distintos legisladores del partido, donde se intercambian ideas, donde se procura tener información completa, donde se asume que el mejor modo de defender el interés ciudadano es tal, toman el acuerdo, lo lógico, natural y necesario es que se mantenga la disciplina frente a lo que se acordó en el grupo. De otra manera, nosotros tendríamos 500 genialidades en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cada uno con su posición, y construir acuerdos sería absolutamente imposible. Entonces, un modo de articular y de organizar el trabajo legislativo es a través de la disciplina. Lo que nos tiene que preocupar, entonces, no es que haya disciplina, sino que hay atrás de la disciplina. Bueno, un tema que ha estado flotando en el ambiente ha sido este asunto de cerca de la reelección de los legisladores. Uh-huh. ¿Cree que en una democracia incipiente como es la mexicana sería sano este tipo de sistemas? Yo creo que la democracia mexicana es incipiente y es defectuosa porque justamente tiene estos problemas. Lo que tenemos es el resultado, no la causa. Esto es porque no hay reelección inmediata, es que tenemos legisladores que eventualmente están más preocupados por satisfacer a los liderazgos de sus partidos que por recoger de los ciudadanos cuáles son sus preferencias, sus opiniones, etcétera. Si nosotros tuviéramos la reelección inmediata, la permanencia del legislador tendría que estar enfocada a buscar que el elector quiera conservarlo ahí. Y entonces un modo de reparar esta insatisfacción de los electores con respecto al desempeño de sus representantes es restablecer la reelección parlamentaria, que estaba en la Constitución del 17, que se remueve en 1933 como un modo de fortalecer a los liderazgos del PNR en aquel momento, PRI después, y que nos coloca en la actualidad en una situación excepcional en todo el mundo, porque en todo el mundo no hay sino dos países que no tienen reelección inmediata. Nosotros sí tenemos reelección, pero no inmediata. Entonces, lo único que hacemos es truncar el mandato. Esos dos países son México y Costa Rica. Y Costa Rica tiene en su diseño institucional otro modo de establecer la vinculación o el vínculo entre el elector y el elegido. En nuestro caso no tenemos eso. Y cuando nuestros políticos se portan mal, suponemos que es porque son villanos, es porque no hay incentivo para que se porten bien. La reelección podría ser un incentivo para que se porten bien. Doctora, precisamente en este tema, ¿qué papel juega la ideología partidista en el consenso o disenso de los diputados? Pues yo creo que juega un papel diverso. La ideología del partido es un elemento cohesionador, sin duda, dentro de los militantes. Pero puede ser también un problema porque finalmente las posiciones ideológicas también pueden orillar a fracturas dentro del grupo. Imaginemos que algunas partes del grupo piensan de una manera y otras partes del grupo piensan de otra manera con respecto a determinado asunto. Entonces ahí, lejos de ser elemento cohesionador, es un elemento separador de conflicto. Y yo pensaría que la presencia de disciplina en los grupos, en un grado superior a lo deseable, es un problema. ¿Por qué? Porque finalmente los grupos, cuando no son mayoritarios, no pueden tomar decisiones por sí solos. Y entonces, si tienen ideologías muy fuertes, no están en capacidad de negociar, de escuchar las posiciones del otro. Defienden banderas y con eso no se puede construir las mayorías que se requiere para sacar adelante cualquier decisión legislativa. Bueno, siguiendo un poco con la ideología de los partidos, ¿existe una estructura de competencia ideológica programática en los partidos al interior del Congreso? Y de ser así, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es? Bueno, si entiendo bien esto de competencia ideológica pragmática, o sea, no me queda muy claro, pero quiero suponer que a lo mejor es que algunos partidos digan que ellos tienen como el monopolio en la defensa de ciertos intereses. Si ese es el caso, yo creo que en nuestro Congreso no existe eso, porque ni en nuestro Congreso ni en ningún Congreso. La cuestión es que los partidos, si nosotros los vemos con cuidado, al estar sujetos a un esquema de competencia electoral, tienen que apostar a las preferencias del elector medio. Y el elector medio puede tener perfiles muy diversos. Y además ellos tienen que abrir también su oferta electoral para cooptar suficientes, o captar más bien suficientes votos para poder ser pues la opción triunfadora. Entonces no se pueden comprometer ideológicamente con nada. Y yo creo que no tienen ese compromiso hasta desde la etapa electoral, el mandato. Cuando el elector va y vota por un partido, en el supuesto que ya leyó la campaña, la propuesta de campaña, la oferta de campaña, lo que vamos a ver es que las ofertas de campaña de los partidos en general recogen los mismos asuntos. ¿Por qué? Porque otra vez tienen que apostar por la mayoría de los electores. Entonces nadie se puede dar el lujo de dejar algunos asuntos afuera, pues todos los tienen adentro. Y lo que diferencia a unos de otros son matices apenas. Y lo que vamos a ver también es que los partidos, cuando decimos compromisos ideológicos, en realidad apenas nos dicen medianamente cuál sería su postura con relación a tal asunto, pero no nos dicen cómo lo harían. No se comprometen de manera concreta, manejan todas las cuestiones muy superficiales porque se dejan espacio para la maniobra, para la negociación, para pues hasta absorber los cambios de coyuntura, porque en un momento electoral yo puedo ofrecer algo que pasado el tiempo pues ya no sea pertinente, ¿no? Entonces, eventualmente se fijan algunas posiciones. Esto de ideologías omnicomprensivas destinadas a ciertos grupos y demás, yo creo que está en retirada, no solo en nuestro país, en todo el mundo, en la medida en que, sin decir que se va a totalmente retirar, porque no quiero llegar a ese punto, lo único que digo es que hay... por la propia dinámica electoral, de la competencia, de los medios, del modo en que se hacen las campañas, etcétera, cada vez los compromisos de los partidos son más superficiales, más desdibujados, más descoloridos, si quisiéramos decirlo así. Y nos ocurre a nosotros, una vez que ya somos un sistema electoral competitivo, y le ocurre a todos los países, ocurre en todas partes. Bueno, doctora, por último, ¿cómo se puede explicar la movilidad de los legisladores o de los actores políticos en general la movilidad que tienen para cambiar de partido que tiene diferente ideología? Bueno, yo creo que se debe a varios factores. Primero, el modo en que se toman las decisiones dentro de los partidos. Hay muchos partidos, muchos políticos que se cambian de partido porque simplemente no obtuvieron la candidatura que querían. Y entonces, como no hay, digamos, que ningún diseño institucional que lo desaliente, ya dije que el legislador, por ejemplo, si se cambia de partido no pierde la curul. Si perdiera la curul, por ejemplo, habría un incentivo para que no se cambiara en tanto legislador. Pero pensemos a nivel de candidatos. A nivel de candidatos, tampoco los partidos tienen demasiado prurito en decir, no, usted es un recién llegado. Lo que ellos están viendo es cómo captan votos. Y si algún sujeto tiene, digamos, que cierta imagen social y a ellos les parece que les puede traer votos, pues ellos lo aceptan. Y entonces no es solamente que estos se cambien, es que hay a dónde cambiarse y los otros los aceptan. Entonces hay comportamientos oportunistas de muchos lados. Eventualmente también una razón puede ser que un partido, un actor político, un legislador, decide cuando termina su mandato cambiarse de fórmula para concursar por el siguiente cargo. Y esto, bueno, puede ser eventualmente debido a que en ese partido ya no encuentra cabida, ya no encuentra buena acogida, no encuentra identificación, quizás con el tiempo se ha ido hasta distanciando de sus compañeros y no hay razón para quedarse. Pero yo creo que en nuestro país la principal razón de este, eso que se conoce como el, como los salta, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo exactamente cómo se les designa en los periódicos, que saltan de un partido a otro, tiene que ver con ese oportunismo de los dos lados, de actores poco comprometidos, ya no digamos con una ideología, con el elector, y que están buscando cargo político a cualquier precio, y partidos políticos que tampoco tienen un compromiso con una ideología ni con el elector, porque a veces el compromiso con una ideología no es igual al compromiso con el elector. Los partidos tienen cierta idea de cómo pueden, de cómo deben de ser las cosas en determinadas cosas, pero el elector medio puede tener otra idea. Pero estos sujetos a los que nos estamos refiriendo, pensaría yo que no tienen compromiso ni con una ideología ni con el elector, y su único compromiso es con ellos mismos. Y entonces lo que quieren es tener el cargo político y se acabó. Bueno, en razón de esto, esto podría ser una causa de la falta de credibilidad de los ciudadanos. Ya aquí se maneja mucho tiempo en los partidos políticos, pero yo creo que más que en un partido político es precisamente en los actores, ¿no? O sea, en los actores políticos que la sociedad dice, bueno, es que no hay una responsabilidad, no hay compromiso. Entonces, ¿sí podría ser una explicación? Sí, esta es una explicación con otras explicaciones. Un asunto que sí es importante aclarar es que también a veces le pedimos a los partidos cosas que no se pueden o que son contradictorias. Les pedimos que sean profesionales, pero que dejen entrar a los ciudadanos. Les pedimos que sean ideológicos, pero les pedimos que dejen entrar los intereses de los electores. Les pedimos que no se corrompan, pero no queremos darles el dinero, el financiamiento público nos parece excesivo. No queremos que acepten. O sea, yo creo que también hay un problema en el propio diseño de la democracia y en el papel que se les asigna a los partidos, que aun si fueran magníficos personas, sujetos, los que los integraran, igual no podrían darnos gusto a todos. Y sin embargo, algo que no podemos menospreciar es el crecimiento del abstencionismo en nuestro país, los resultados de las encuestas, la volatilidad del voto y todos estos asuntos que son desde luego indicadores de insatisfacción, de que algo está pasando y que no es como lo esperábamos. Entonces sí hay que preocuparse, y qué bueno que estemos todos compartiendo esa preocupación y intentando sumarnos al esfuerzo de averiguar como politólogos a qué se puede deber, ¿no? Bueno, esto sería, creo que todo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues agradecemos la presencia de la doctora Lisa y pues, bueno, le esperamos una vez más aquí en su casa, la Universidad Autónoma del Estado de México. También agradezco a mi compañero Raciel Rabadán. Se despide de ustedes, Mariana González.